¿Verdad que bellas? Quedaron preciosas. ¿Verdad? Hizo un esfuerzo. Cada una tiene un color, cada equipo, ¿verdad? Hermana Luchita Mari, ella me ayudó con eso. ¿Verdad? Encargarse de hacer todo, mejor dicho, comprar tela, hacer todo. Pero como dice, siempre tenemos que darle lo mejor al Señor. Pero ¿sabe qué es triste, hermana? De repente esforzarnos, por ejemplo, las hermanas estamos allí trabajando en ser esto, en los certificados, en cada una de las actividades. Pero ¿sabe qué es triste? Llegar a un sitio y ver los certificados, ver las cosas tiradas, rotas, en mal estado. Es triste porque eso valió, eso costó, ¿verdad? En este caso, la bufanda, lo que ella quiso hacer, se le costó a ella trasnocho, costó dinero, ¿verdad? Y debemos ser como la clase que vimos, ser agradecidos con todo. Entonces, cada cosita, ¿verdad?, que usted reciba, dele valor, ¿verdad? Y cuidar, es cuidar, ¿verdad?, lo que estamos recibiendo. Es como, por ejemplo, a veces la tarjeta de cumpleaños. O sea, la tarjeta de cumpleaños y recibo la tarjeta de cumpleaños. Ah, es la fiesta de Karina. Ah, sí, ya sé. Y bota la tarjeta. ¿No le ha pasado? Yo creo que la mayoría hacemos eso. La confieso. ¿Verdad? A veces pasan esas cosas. Pero por lo menos nosotros los certificados, las cosas, sí las animo a que lo puedan cuidar, pues puedan valorar un poquito el esfuerzo allí. Vamos ahí, ¿verdad? Si cada uno tiene su guía. Le dice, seguir a Dios con todo tu corazón. Seguir a Dios con todo tu corazón. Vamos a orar para comenzar. Mi Dios, estamos delante de usted, Padre, primeramente pidiéndote perdón, Señor, sabiendo que te hemos fallado. Señor, sabiendo que no somos dignas de usted, Señor, ni somos dignas de estar delante de su presencia. Mas te pedimos, Señor, que en tu amor y en tu misericordia, Señor, usted pueda hablar a nuestras vidas, Señor. Puedes dar un corazón, Señor, humilde para poder aceptar tu palabra, Señor. No soy digna de enseñarla, mas te pido que en tu misericordia me puedas usar, Señor, y que podamos recibir bendición esta noche por medio de tu santa palabra. Señor, que nos ayudes a seguir adelante en la carrera que hemos comenzado, Señor. Pongo a cada una de mis hermanas en tus manos y te doy gracias por cada una de ellas. Te pido que sea usted en medio de nosotras y nos ponemos en tus manos en el precioso nombre de tu Jesucristo. Amén. Terminó el curso. ¿Verdad? Ya terminamos el día de hoy. ¿Pero qué va a pasar con cada una de nosotras? ¿Verdad? Van a seguir los devocionales. Van a seguir la lectura. Va a seguir nuestra fidelidad a Dios, fiel a los servicios, fiel a la iglesia. Yo sé que a veces, ¿verdad?, siempre necesitamos algo que nos anime a seguir adelante. Pero lo más importante es el compromiso que cada una de nosotras hagamos con Dios, ¿verdad? No es conmigo, no es con el pastor, es el compromiso con Dios, ¿verdad? Es seguir a Dios con todo nuestro corazón. Dice la guía, la bifurcación en la carretera, ¿verdad? Es como una guía. Es cuando la bifurcación es cuando hay como un camino, ¿verdad?, en la carretera, que se tiene que ver cuál de los dos sigue. Dice, hay un punto en cualquier y en la mayoría de los viajes en que nos queda más remedio que tomar una decisión. ¿Verdad? Hay un punto en el camino que no queda más que tomar una decisión. ¿Dónde voy? Es esperar que tomes la decisión antes de que pierdas la oportunidad de ir a la dirección en la que necesitas o deseas ir. ¿Verdad? Antes que usted se vaya a un sitio, usted primero tiene que ver si por ahí es. Antes que usted se meta por ahí, resulta que por ahí no sea. No hay nada peor que tener que desviarse de la carretera, descubrir cómo retroceder, dar la vuelta y volver a la autopista para tomar otra vez el camino. Elegir el tramo correcto. ¿Verdad? ¿No le ha pasado que usted va con alguien y resulta que se perdió? Eso es feo. Una vez veníamos logra echar la llave de por aquí, veníamos con el hermano Alexis y nos pasamos y nos perdimos. Y nos pasó eso, él se metió por un sitio y resulta que ya era oscuro, estábamos llegando a donde bota la basura, o sea, donde llevan todas las basuras, era de noche, el carrito no estaba muy bueno, él tenía que retroceder, llegamos a conseguir unos policías, unos guardias, ¿verdad? Llegamos con los niños. Y entró ese miedo de volver otra vez, esa necesidad de volver otra vez a la autopista y saber que vamos bien, y vamos bien. ¿Verdad? A veces pasa eso en nuestras vidas. Dice, volver otra vez a la autopista. Lo mismo se aplica a nuestras vidas como creyentes. Para una cristiana, la prioridad es cómo puedo conocer la voluntad de Dios, cómo puedo estar en su voluntad, cómo puedo seguir en los caminos de Dios. Es esencial hacer estas preguntas y darle respuesta. Si tú y yo también deseamos seguir a Dios con todo nuestro corazón, si el deseo de nuestro corazón es agradar a Dios, debemos siempre hacernos esas preguntas. Es el deseo de seguirlo y vivir conforme a su voluntad. Te aleja de vivir una vida en pecado y te lleva a vivir una vida en santidad. En Romanos 12:1-2, muchas no lo sabemos de memoria. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra de Dios, ¿verdad?, nos exhorta a ofrecer nuestro cuerpo a Dios para que sean apartados, que es lo que significa separados, para que lo dediquemos al servicio a Dios de manera justa. 1 Corintios 6:11, ¿verdad? Y en 1 Corintios 12:2, Pablo nos pide que ofrezcamos nuestra mente a Dios. Mantente alerta, ¿verdad? No podemos descuidar, ya terminó el curso, ahora ya no leo más nada, ya no hago más devocional, No, Pablo nos insta, ¿verdad?, que debemos estar alerta. Dice, mantente alerta. Si estamos en Cristo, la Biblia nos dice que tenemos que portarnos como hijas obedientes, sin conformarnos a los deseos que antes teníamos, cuando estábamos en ignorancia. ¿Verdad? La Biblia dice que si nosotras somos hijas de Dios, si nosotras somos salvas, debemos vivir, ¿verdad?, como cristianas, como hijas de Dios. No como que si no tuviésemos conocimiento de la palabra de Dios. Puede que cada día, hasta que cada minuto, te sientas tentada y presionada a conformarte a este mundo. ¿Verdad? Puede pasar eso en nuestras vidas. Que cada minuto, cada segundo, cada día, o en cada circunstancia nos sentamos tentadas a conformarnos a este mundo. Como bien dice, irnos al mundo o hacer prácticas mundanas o hacer cosas que sabemos que no le agradan a Dios. A vivir como si fuésemos de las tentadas presionadas. Puede que cada día, hasta que cada minuto te sientas tentada y presionada a conformarte a este mundo, a vivir como si no fueses creyente. ¿Verdad? Como decía el pastor el domingo, tenemos que decidir si somos o no somos creyentes. Pero si somos creyentes, no podemos seguir dando un mal testimonio, que la gente siga diciendo, y esos que son evangélicos, y esos que son cristianos. ¿Sabes que acá, por ejemplo, ahorita que el pastor está yendo a Carúpano, ¿sabes quiénes se alegraban de que en Carúpano se fundase una iglesia? Los mundanos. La gente que no tenía a Cristo se alegraba. Y los que supuestamente son cristianos se sorprendían y decían, ¿y por qué? Porque por el mal testimonio. Por el mal testimonio. Los mismos cristianos que están por allá decían, ¿y una iglesia para qué? Miren que los que no tienen a Cristo estaban deseosos de una iglesia. ¿Por qué? Por el mal testimonio. Dice, a veces pasa eso en nuestras vidas, a veces tenemos esas tentaciones, ¿verdad? Y mientras que tengamos el muro allí a mano, y ese muro nosotros no lo tumbemos, no tumbemos esas cosas que el mundo nos jala, que el mundo nos ofrece, sea la vestimenta, o sea, ¿cuántas clases tenemos que ver para entender lo que la palabra de Dios nos dice acerca de la vestimenta? Como dice la Biblia, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? La Biblia no nos dice. ¿Cuántas cosas el Señor nos tiene que mostrar para decirnos cuál es la música correcta? O sea, como se los dije una vez, nosotros no somos testigos de Jehová. No podemos ser una cosa en iglesia y otra cosa fuera de la iglesia. ¿verdad? Tenemos que ser cristianas, genuinas, que la gente no tenga nada malo que decir de nosotras, ¿verdad? Que la gente vea y diga, oye, verdaderamente es una cristiana. Muchas veces lo escuchamos y eso nos llena de regocijo y de gozo y de orgullo. Pero ahora cuando escuchamos, ah, no, fulanita, ah, no, es así. Algo había en ella que yo sabía que algo tenía esa hermana porque es que ella es diferente. Eso nos alegra, ¿por qué? Porque eso demuestra de que está dando un buen testimonio, ¿verdad? Y si nos alegra a nosotros, ¿cuánto más se alegra el corazón de Dios? Pero no cedas a las presiones de la vida mundana. Al contrario, vive para Dios y vive a su manera. Ya no podemos vivir, decir, bueno, yo soy cristiana y vivo a mi manera. Tenemos que aprender a vivir a la manera de Dios. Debes entregar a Dios tu cuerpo, tu alma, tu mente y corazón para su servicio. Servicio a Dios. Es ser alerta por si aparece alguna desviación en el camino de la vida, de modo que puedas considerar tus decisiones en oración. Si usted está allí con esa lucha, que si hago esto, hago aquello, vaya en oración. A veces no nos gusta orar porque sabemos la respuesta de Dios. Ay, no, es que si yo oro, yo sé que el Señor me va a decir que no. Entonces mejor lo tomo y después yo veo. Si me sale mal, es que Dios no quería. Y si me sale bien, es que Dios sí quería. No, vaya en oración primero. Si usted, ¿verdad? Cada uno nos conocemos y sabemos cómo está nuestra vida espiritual. Cuando estamos orando, cuando estamos leyendo la Biblia, cuánto tiempo estamos paseando en lo que es verdaderamente importante. ¿Cómo ha descaído nuestra vida espiritual? ¿Qué estoy haciendo? ¿Llego a tiempo a los servicios? ¿Llego tarde a la iglesia? Ya no me importa. No, es que ellos saben que uno llega tarde. No, esa no debe ser mi actitud. Mi actitud es, debo agradar a Dios, debo llegar temprano a la iglesia. Cada una conoce y sabe en qué área Satanás le ha ganado ventaja. Sabe en qué área Satanás está ganando ventaja. Dice, Dios quiere de nosotros nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón para su servicio. Estar alerta por si aparece alguna desviación en el camino de la vida, de modo que puedas considerar tus decisiones en oración. Nunca tome una decisión sin orar. Ore primero al Señor. Al saber que realmente somos unas hijas de Dios, debemos dedicarnos en su palabra y rechazar comportamientos mundanos. Santiago 1.22, muchas no lo sabemos. ¿Qué dice Santiago 1.22? ¿Qué dice Santiago 1.22? ¿Se hace oidores de la palabra? No tan solamente oidores, ¿verdad? La palabra de Dios dice, ¿no? Pero es que no solamente podemos llenarnos de conocimiento y saber, ¿verdad? Saber y poner en práctica. Presta atención a lo que captas. Presta atención a lo que captas. Empieza por alimentar tu mente con las instrucciones de Dios. Una vez que conoces la verdad y lo que piensa Dios acerca de cada una de las facetas de tu vida, podrás actuar, pensar, responder y tomar decisiones apropiadas al llegar a cada una de las encrucijadas de tu vida. ¿Verdad? Si pensáramos, ¿verdad?, lo que Dios piensa de cada una de las facetas de nuestra vida, de lo que hacemos con nuestra vida, ¿verdad? Cada decisión, sabemos que, ¿qué diría Dios?, ¿verdad? Trataríamos de hacer las cosas lo mejor posible, ¿verdad? Que sean apropiadas, decisiones apropiadas a llegar a cada una de las encrucijadas de nuestra vida. ¿Será que esto está bien? ¿Será que esto le agrada a Dios? ¿Será que Dios está contento con lo que yo voy a hacer? Eso es lo más importante. No preguntas, ay, no, si Erika me ve, seguro que me guinda. O si el pastor se entera, seguro que me regaña. No, es preguntarse, Dios me está viendo. ¿Está Dios de acuerdo con lo que yo estoy haciendo? ¿Verdad? Estarás viviendo una vida separada del mundo, santificada por la palabra de Dios. Si eres soltera, estás intentando determinar cuándo y cómo conocerás el hombre de tu vida. No me digas mentira. Yo no me quiero casar jamás. No, hermana, yo no me voy a casar. Siempre escuchamos el mismo cuento. Y siempre se casa. Dice, es importante que recuerdes, ¿verdad? Si usted está ahí pensando, por ejemplo, la soltera. Ay, Señor, ¿será que me caso o no me caso? ¿Cómo irá a ese muchacho? ¿Verdad? Siempre considere. Es importante que recuerde que por cada mujer soltera piadosa que desea un esposo piadoso, hay uno. El énfasis está en la palabra piadosa. Y deseas, ¿verdad? Si tú eres una hija de Dios y eres una mujer, una soltera, ¿verdad? Una muchacha piadosa y deseas agradar a Dios, ¿verdad? Tú vas a conseguir ese muchacho, ¿verdad? Que sea igual. sea un hombre piadoso, un hombre que tema a Dios, si eso es lo que tú quieres, ¿verdad? Si tú quieres agradar a Dios, entonces te negarás a ti misma en vez de ir consistentemente contra su voluntad, como lo dice su palabra, ¿verdad? Si queremos agradar a Dios, no vamos a ir en contra de lo que la palabra de Dios nos dice. Y los verdaderos deseos permiten, ¿verdad? Los verdaderos deseos de Dios permiten que Dios coloque los deseos que Él tiene para tu vida en tu corazón. Si Dios quiere que tú te cases, Él responderá. Él hará que esto suceda a su tiempo y a su manera. ¿Verdad? Si Dios desea que ustedes se casen, ¿verdad? Hablando a la soltera, Él va a responder a su tiempo y en su manera. Si ustedes están orando por eso, Señor, yo me quiero casar, pero bueno, yo quiero que sea así, que sea sano, que tenga, pero que tenga un material que espiritual. ¿Qué estás pidiendo? Debe ser paciente, Él es el control. No lo apresures para que no dañes lo bello que Dios tiene para tu vida, ¿verdad? Si eres soltera y estás esperando la voluntad de Dios, no apresures lo que Dios puede darte, lo bello que Dios puede hacer de tu hogar un día, ¿verdad? Por ejemplo, si hay una muchacha que quiere ir al ministerio, ¿verdad? Bueno, yo le entregué mi vida a Dios, yo quiero servir a Dios como misionera, como esposa de pastor. Lo más lógico, lo más conveniente es que se fije en un muchacho que tenga los mismos deseos que ella. No, yo quiero ser misionera, yo quiero servir a Dios a tiempo completo, pero se fije en el calientabanca, el que no hace nada en la iglesia, el que no respeta al pastor, el que no honra a Dios. No, pero es que yo quiero ser misionera. Pero con eso no vas a ir a ningún lado, porque lo que vas a hacer, vas a apresurar las cosas y vas a dañar lo bello que Dios tiene para tu vida. Como dice el pastor a los solteros, Dios puede hacerlos, ¿verdad?, y dar un hogar bello, solamente el pecado lo echa a perder. Y como se los enseñé a las muchachas en el campamento, ¿cómo quieren pararse un día en el altar? Llorar de alegría y decir gracias, Señor, porque me ayudaste a guardarme pura, o llorar de vergüenza por tener que bajar la cara y pedir perdón a la iglesia. A veces, como muchachas, no, se vuelven brutas, el pastor no sabe, mis padres no saben, Dios no sabe. Apresura la voluntad, pero no es la voluntad de Dios. Destruyen su vida, salen embarazadas o se enamoran de los muchachos incorrectos, ¿verdad? Los muchachos en el liceo, en las universidades. No, pero es que Él es bueno. Él es bueno, hermana. Él también a veces lee la Biblia, tiene conocimiento, pero no ama a Dios. No está en los caminos de Dios, no es bueno entonces. ¿Cuánto podemos mirar a nuestro alrededor y ver jóvenes que no están el día de hoy aquí con nosotras porque pensaron en cambiar a un muchacho? Tristemente es así. No, pero es que él va a cambiar, es que me va a dejar venir a la iglesia y todo va a ser bonito. Sin Cristo y sin obedecer a Dios, nada es bonito. Donde hay obediencia, hay bendición. Si las muchachas, ¿verdad?, las solteras, están orando por la voluntad de Dios, ay, hermana, pero es que a mí me gusta ese catire. Cuando yo lo veo, yo siento que mi corazón se va a salir. Pero resulta que Dios, que tiene el morenito, el negrito, el pelo malo, es el que Dios tenía para ti, ¿verdad? Acuérdense que nosotros vemos hasta aquí, Dios ve por encima de nosotros. Pero si ustedes como solteras se apresuran, ¿verdad?, en adelantar la voluntad de Dios y lo echan a perder, ¿cómo van a servir a Dios después? ¿Dónde quedan las promesas hechas a Dios? Debemos cuidar, como soltera debemos cuidar eso. Y orar, porque, ay, hermana, yo no me voy a casar. Yo me voy a quedar así siempre, solita como solita. Pero muchas sabemos, en el fondo, que nuestro deseo es tener una familia, tener un hogar. Pero oren por eso, oren por cada decisión, ¿verdad? Oren y sean, como dice la palabra de Dios, ¿verdad?, sin dañar lo bello que Dios puede tener para nuestras vidas. Si eres madre, Proverbios 22:6. Dios nos ha honrado, ¿verdad?, nos ha honrado a las madres el cargo de ser las instructoras constantes de nuestros hijos, sí, pequeños. No depositó esta responsabilidad en las abuelitas, ni con los amigos, maestros, ni niñeras. pero la responsabilidad de cuidar a nuestros hijos es nuestra, ¿verdad? Es nuestra responsabilidad como madre cuidar a nuestros hijos. Todas las que somos madres compareceremos un día delante de Dios para rendir cuenta sobre la crianza de nuestros hijos, ¿verdad? Amar a nuestros hijos es dedicarnos por completo a su entrenamiento. Si fallamos en esto, fallamos como ayuda idónea. Si le fallamos a nuestros hijos, le fallamos a Dios. Instrucción y disciplina van de la mano. Dios nos ordena que entrenemos a nuestros hijos y cuando sea necesario que enderecemos sus caminos con corrección. Como mujeres pudieran sentir que amamos demasiado a nuestros hijos como para pegar. Ay, no, hermana, es que a mí me da un dolor en el corazón. Yo no le puedo pegar a mi hijo. O muchas dicen, ay, yo no estoy de acuerdo con la eso de la paleta. Yo, no, a mí no me parece. Mira, hermano, usted ve si le hace caso a la palabra de Dios o no. Porque cuando nosotros hablamos de la paleta, eso es lo que la Biblia dice. Pero la Biblia dice, ¿verdad? Ahí hay varios versículos que lo pueden leer con Carmen en su casa. La Biblia dice que el muchacho consentido es vergüenza de su madre. No, yo no lo doy con la paleta, pero el niño le hace berrincha, la jalonea, le pega. No, pero es que yo lo amo demasiado, usted lo ama demasiado y no se da cuenta del daño que le está haciendo ese niño, ¿verdad? Como dice, ¿verdad? Creo que es guante de mano de hierro, pero con guante de seda, ¿verdad? ¿Qué le da? Pero igualmente lo ama y lo cuida, ¿verdad? No, hermano, es que yo lo amo demasiado, ¿verdad? Por darle, para darle, yo no puedo pegarle, solo va conmigo, ¿verdad? La Biblia no se equivoca. Si nosotros no disciplinamos a nuestros hijos nos avergonzarán, ¿verdad? Dios sabe, no puedes contar las bendiciones personales de Dios sobre tu vida y las de ellos si no haces como Dios manda, ¿verdad? Si no obedecemos y no hacemos lo que Dios manda, no podemos ver las bendiciones de nuestros hijos. La Biblia nos enseña cómo disciplinar, cómo instruir a nuestros hijos. No es pegándole con una olla, no es pegándole con una correa, no es caerle, pegarle el palo por la cabeza. No es que cuando ya me tienes obstinada, cansada, lo voy a jalonear, lo voy a pellizcar, lo voy a... No, la Biblia no dice cómo es. La Biblia dice cómo es con la vara, ¿verdad? No, es que no entiende, hermana. Ay, hermana, es que usted no sabe que mi hijo está santico, él no sabe lo que está pasando. Mira, hermana, cuando nosotros decimos que ellos no saben, ellos saben más que nosotros. Está Josué, Josué está creciendo. Y Josué es tremendo. Usted lo ve con su carita como que no hace nada, pero Josué es tremendo. ¿Qué hace él cuando él agarra la paleta y él sabe ya? Él se sienta y se pone las manitos y comienza a sobarse. Y comienza a hacer muecas y uno le da risa. Uno agarra la paleta y él va rápido y se sienta. Y comienza a hacer muecas, a hacer cualquier cosa para... y broma y empieza a llamar, y empieza a hacer, pero que ay, pobrecito, no vale, ay, no importa mi amor, después va a venir y va a levantar la mano jugando. Para si usted tiene niños, no permita que sus niños le peguen en la cara, ¿verdad? Ay, no, pero es que él está jugando, el chito pácata, no, él está jugando, el chito guay, no, él está jugando. Eso son faltas de respeto. Y ahí hay varios versículos que lo pueden leer con más calma, dice. Debes establecer principios bíblicos, ser consecuente en tu disciplina e instrucción para con tus hijos, ¿verdad? Disciplinar, ¿verdad? Es cuando hacen algo malo y merecen disciplina. Instrucción es enseñarlos, ¿verdad? Enseñarlos para con tus hijos. Orar a Dios por tus hijos. Deja que Dios trate con ellos. Enséñales a ellos que Dios es tu cimiento y tu fortaleza. Entonces, debemos enseñar a nuestros hijos, ¿verdad?, que creemos en Dios y que Dios es nuestro cimiento y nuestra fortaleza. Te sorprenderás a ver la obra de Dios en el corazón de tus hijos. Hermana, disciplinar es más fácil muchas veces, ¿verdad? Porque usted agarra al muchacho, se portó mal, usted lo agarró y le dio pam, pam, pam y ya. Instruir es lo más difícil, porque instruir demanda tiempo de nosotras. Ahí están los devocionales que le mandamos a los niños. Hermana, eso son responsabilidades de los niños. Nosotros se lo decimos a ellos todos los domingos. Venimos aquí, ellos son testigos. Cuando no traen el devocional, les caemos. ¿Cuándo te enseñas tu devocional? ¿Qué tienes que hacer tu devocional? ¿Qué no? Pero eso también demanda responsabilidad de nosotros como madre. Ay, no, tú sabes que tienes que hacer tu devocional, anda a hacer tu broma. Muchas veces son versículos un poquito complicados. Yo necesito que por lo menos usted se tome el tiempo, porque es tiempo, hermano, es tiempo en lo que es realmente importante. A veces le damos tiempo, una vida balanceada, tiempo aquí, tiempo allá, tiempo aquí, tiempo allá. Y lo más importante, que son la enseñanza de nuestros hijos, el devocionar de ellos, estar pendiente. A veces ni, ay chica, tú tenías una semana sin hacer devocionar, que la hermana y que no me vuelva a decir a mí nada, porque yo no, vas a ver, no te vas a sentar en día. Si Lourdes me dice a mí que tú no hiciste tu devocional, te vas a meter en problemas. Pero ¿y usted qué estaba haciendo que no lo ayudó durante un día que hiciera su devocional? Debemos instruir, eso demanda tiempo de nosotras. No es, ah, no, agarra tu cuaderno ahí y ve lo que tú haces. Escribe lo que tú. Muchas veces nuestros hijos quieren pasar ese tiempo bonito con nosotros. Entonces, tómese el tiempo en lo que es realmente importante. Disciplinar es más fácil, instruir es más difícil. Para tus hijos, ore a Dios por tus hijos. Ore a cada día a Dios por ellos, hermana. ¿Cuánto tiempo ora a Dios por cada uno de sus hijos? Ese hijo mío es muy rebelde, ese hijo mío no cambia. Pero ¿cuánto tiempo le está dando usted a Dios por cada uno de ellos? ¿Cuánto tiempo está orando usted a Dios por ellos? Deje que Dios trate con ellos. Enséñales a ellos que Dios es su cimiento y su fortaleza. Te sorprenderás a ver la obra de Dios en el corazón de tus hijos. Esto es posible si nosotras como hijas de Dios vivimos una verdadera vida cristiana. No podemos demandar de nuestros hijos lo que nosotros no somos. Tú tienes que ser un buen cristiano, tú tienes que hacer esto, pero ¿y nosotras qué? La mayoría de las mujeres se pasan la totalidad de su vida de casadas en conflicto, ¿verdad? Hablando con sus esposos. Se pasan la totalidad de su vida de casadas en conflicto con sus esposos, tratando de cambiarlo. ¿Verdad? Tratarlo de cambiarlo. Es un conflicto de voluntad que ninguna mujer jamás ha ganado plenamente. ¿Verdad? A veces nosotros nos ponemos terca y queremos ganar. ¿Qué eso no es así? Que si es así, que no es así. ¿Por qué? Porque aún cuando lo logres, ¿verdad? Logres que él ceda, ella pierde el corazón de él. ¿Verdad? Hay mujeres que se ponen intensas, como decimos nosotros, ¿verdad? Y los esposos ceden. Pero aunque ellos dicen que sí, su corazón ya no está, ¿verdad? Y ella pierde el corazón de él. Cuando una mujer resiste a su esposo o intenta cambiarlo, lo vuelve más obstinado y su propio corazón se llena de amargura. Nuestra mejor arma, hermana, para ayudar a nuestros esposos es la oración. Es la oración, nuestro comportamiento, nuestro buen testimonio, ¿verdad? Eso es lo que va a mostrarles a ellos, ¿verdad? Oye, verdaderamente, ¿verdad? Aquellos que su esposo no está en la iglesia, si usted le da un buen ejemplo, ¿verdad? Si usted le muestra a ellos de que verdaderamente, ¿verdad? Usted ama a Dios, que usted ora cada día por ellos. Lo hemos visto, hermano. Hemos visto hombres llegar a la iglesia por las oraciones de sus esposas, porque sus esposas han sido mujeres que han dado un buen testimonio, ¿verdad? A veces insistente en esto, tienes que hacer esto. El hombre cambia, el hombre lo acepta, pero un hombre obstinado y amargado y no tiene el corazón de su esposa, ¿verdad? Llenas de amargura. La fuerza más grande de la mujer radica en obedecer a Dios, obedeciendo y honrando a su esposo. Cuando abandona el orden establecido por Dios, ¿verdad? Cuando no honramos, cuando no obedecemos a nuestros esposos y nos ponemos resistentes, estamos deshonrando a Dios. Se está exponiendo a una vía tormentosa de amargura y derrota para ambos, ¿verdad? Pero a veces obstinan tanto a sus esposos que ya los esposos no quieren venir a la iglesia, no quieren servir a Dios, o en la casa todo es una amargura, todo es un conflicto, todos son, ¿verdad? Por la mujer allí, como dice la Biblia, gotera continua, y viven derrotados y amargados por ambos. Somos llamadas a ser ayuda idónea de nuestros esposos, ser madres de ejemplo para nuestros hijos, ¿verdad? Cada uno de nosotros está llamada a ser buenas esposas, a ser madres para nuestros hijos, pero todas estamos llamadas a ser unas verdaderas hijas de Dios en nuestro andar diario, ¿verdad? Debemos reflejar lo que hay realmente en nuestro corazón, en nuestro andar. Debemos seguir a Dios con todo nuestro corazón. No habrá nunca un obstáculo que no puedas evitar y no habrá nunca un reto que no puedas vencer. Como hijo de Dios puedes hacer todo lo que Dios te pida que hagas, porque Él te da su fortaleza y nunca nos dejará sola. Solo nos pide que confiemos en Él para seguir la carrera que tenemos por delante, ¿verdad? Josué 1:8-9, no lo sabemos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que eres en él es de Cristo, porque entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quieras que vayas. ¿Verdad? El Señor nos dice, hermano, el Señor nos da reglas, ¿verdad? Como cristiana, nos da enseñanza como madre, nos da enseñanza como hijas de honrar a nuestros padres, ¿verdad? Y el Señor nos dice que no hay nada, ¿verdad? No hay obstáculos, no hay barrera que no podamos, ¿verdad?, lograr o llegar, siempre y cuando creamos verdaderamente en Dios, siempre y cuando sepamos esperar en Dios, ¿verdad? No nos apresuremos. Hermana, pero es que yo oro y Dios no me escucha. ¿Cómo estás orando? ¿Verdad? Porque la Biblia dice que la oración del justo puede mucho. A veces Dios no nos responde al momento porque Él quiere que estemos cerca de Él. Yo oro, pero Dios no responde al momento. A lo mejor Él quiere que estemos de rodillas cerca de Él cada día. Cuando vayamos a tomar una decisión, siempre preguntémonos, ¿está Dios de acuerdo con lo que yo voy a hacer? No, pero Dios sabe que lo necesito hacer, pero Él se alegra y en su corazón hay alegría, o en su corazón está triste. Entonces, como dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, ¿verdad? Hemos terminado el curso, pero nuestra vida cristiana continúa, ¿verdad? Aunque hemos terminado el día de hoy, sigue nuestra vida y nuestro andar diario. ¿Cómo está tu andar diario y cómo va a seguir tu andar diario? ¿Verdad? Yo las animo a cada una, ¿verdad? Eso me incluye a mí también, ¿verdad? Aunque cada día podamos recordar cada una de las lecciones: una vida balanceada, principio de sustitución, ser agradecido con Dios por cada una de las cosas que nos ha dado, y valorar lo que el Señor nos ha dado. Como hijos, valorar a nuestros padres, ¿verdad? Es triste saber que hay hijos con amarguras en sus corazones hacia sus padres, que le hablan feo a sus padres, que los maltratan verbalmente, no físicamente porque se detienen. Pero si ya nosotros, Cristo está en nuestro corazón, ¿verdad? No debe haber amarguras ni resentimientos, ¿verdad? Como hijas de Dios primeramente, como hijas, ¿verdad? Como padres, ¿verdad? Como esposas, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo, ¿verdad? Por tu esposo. ¿Cómo lo estás ayudando? ¿Estás haciendo una carga para él? ¿Verdad? ¿Estás instruyendo y enseñando a tus hijos? ¿Verdad? Más o menos el Jindrika ya, Isaac tiene 9 años, ¿verdad? Ya va. Ahora ella comienza, ¿verdad? No ha terminado todavía con Isaac, pero para ella comienza otra vez la nueva etapa de enseñar, de instruir, ¿verdad? Y de corregir, ¿verdad? Que nunca digamos, hermana, no, ya yo me lo sé todo, ya yo sé. Otra vez lo mismo. Cuando llegamos a ese pensamiento, le estamos diciendo que ya, no necesitamos de Dios. Cuando llega eso a nuestras vidas, decimos, no necesito de Dios. Yo te animo, ¿verdad?, a que puedas examinarte y puedas pensar qué has cambiado y qué has logrado durante todos estos 6 meses. Piensa, ¿qué has logrado durante estos 6 meses? ¿Qué ha hecho Dios en ti? ¿Qué decisiones has tomado? ¿Y qué decisiones vas a hacer? ¿Qué compromiso con Dios vas a hacer para que esas decisiones no queden allí, ¿verdad? Y que cuando el Señor lo permita, comencemos nuestro curso, no seas una más que no diga, no está. ¿Por qué? Porque se descuidó y su carrera no terminó. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Yo le digo, hermana, allí, piense, ¿verdad?, por un momento, ¿cómo ha estado?, ¿verdad?, ¿cómo ha estado su vida como madre?, ¿verdad?, ¿ha instruido, ha enseñado a sus hijos con amor?, ¿como esposa?, ¿verdad?, si Dios ayuda, esa guía, ¿verdad?, esa fortaleza, ese bastón en su hogar con su esposo, ¿verdad?, que cuando él está allí, usted está allí, no para criticarlos, no para juzgarlos, sino para ayudarlos a seguir adelante. Ya como hijas, ¿cómo está, verdad, tu relación con tus padres, con tu mamá, con tu papá? ¿Verdad? Piensa, hay algo allí que tú sabes que no debería estar aún. Como dice la Biblia, ya no podemos conformarnos a este siglo. Si somos hijas de Dios, ¿verdad?, debemos reflejar lo que hay en nuestro corazón. Yo te animo, hermana, que allí tú puedas orar y puedas hacer compromisos con Dios, ¿verdad? Si eres soltera, en saber esperar verdaderamente la voluntad de Dios, en saber esperar verdaderamente el tiempo de Dios sin apresurarte, para no dañar lo que ya Dios tiene para ti, ¿verdad? Como cristiana, si hay algo allí que tú sabes que te está jalando, si hay algo allí que te tiene allí desanimada, te tiene decaída, que no sientes fuerza para seguir adelante, pídele a Dios que renueve tu mente, que renueve tu corazón, que renueve otra vez esa fuerza en ti, que te ayude, ¿verdad? Como dice su palabra, que te esfuerce y seas valiente. Piensa y analiza, ¿verdad? Y haz compromisos con Dios de permanecer fiel. Fiel a Él, fiel a su palabra, fiel en oración. Que podamos regresar y seguir nuestra carrera con ese deseo de llegar y alcanzar esa meta. Señor, estamos delante de usted, Padre, primeramente pidiéndote perdón, mi Dios, porque sé que te hemos fallado, Padre. Te pido, Señor, que tú nos puedas perdonar y que tú nos des un verdadero corazón, Señor, agradecido contigo, que tú nos des un verdadero corazón, Señor, que podamos seguirte con nuestro corazón, Padre. Te pido por cada una de mis hermanas, Señor, que tú conoces sus luchas, tú conoces, Señor, si hay desánimo, tú conoces, Padre, la lucha que hay en cada una, Señor, individual. Señor, que a veces ya no hay fuerza, a veces, Señor, queremos tirar la toalla y no correr más. Más como dice tu palabra, Señor, fortalécenos en ti, ayúdanos, mi Dios, a seguir adelante, a, Señor, alcanzar esa meta, alcanzar esa carrera, Señor. Que podamos ser fieles, Señor, en nuestros devocionales, en nuestro tiempo contigo, en nuestra comunión contigo. Señor, ayúdanos a limpiar nuestros corazones si hay amargura, si hay resentimientos. Señor, ayúdanos a ser unas buenas cristianas, ayúdanos a vivir una vida santa, ayúdanos a ser unas buenas esposas, unas buenas madres. Señor, a ser unas buenas hijas tuyas, Señor. Padre, tú conoces nuestras tentaciones, nuestras luchas. Mas te pedimos, Padre, que en tu amor y en tu misericordia tú siempre puedas guiarnos y puedas ayudarnos, Señor, a hacer las cosas bien para ti. Te doy gracias por todo, Señor. Te pido que sigas bendiciendo lo que viene a continuación, Señor, y que todo lo que hagamos pueda agradarte y sea para tu gloria y para tu honra. Todo te lo pido en el precioso nombre de Jesús Cristo. Amén.